El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Chogui, chogui, chogui, qué lindo es, qué lindo está, llorando y pensando se alejó. Chogui, chogui, chogui, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí. Cuando canta como un eco a los chogüis, que es un canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repica sin cesar. Canta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo en su cantar. Chogüí, chogüí, chogüí, qué lindo es, qué lindo está, pensando y llorando se alejó. Chogui, chogui, chogui, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí, perdiéndose en el cielo azul turquí. No es tiempo de llorar. No es tiempo de llorar, madre, por las flores pisoteadas, ni por el hombre que se asoma cada día, ni por las balas que batieron tu esperanza. No es tiempo de llorar, compañera, por la soledad de tus amores, ni por el temor que asoma a tus ventanas. No es tiempo de llorar, hermano, por la tierra enrojecida, ni por la fábrica ametrallada, ni siquiera por los mártires en el camino. No es tiempo de llorar, Chile, por tus llagas y tus grietas, ni por tu ausencia por la oscuridad. No es tiempo de llorar. Tiempo es de despertar enfurecido. Tiempo de amanecer en la trinchera. Tiempo de libertad, de alegría, de la violencia rotura de las cadenas. La patria nos entrega su bandera. Al combate nos llama la justicia, al combate, al combate, al combate. Poema anónimo de la resistencia chilena. Buenos días, compañeras, compañeros, sean bienvenidas, bienvenidos a este noticiero del Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Ya son las 8:06 de la mañana de este jueves 28 de mayo del 2015. Estamos ya iniciando este cuarto programa de este esfuerzo que vamos a estar haciendo para llevar información, para llevar análisis, reportajes en torno a la lucha que se da en el seno de nuestro pueblo, también para la denuncia de la represión que se ha venido escalando, se ha venido elevando por parte del Estado burgués mexicano, y pues bueno, que sirva como herramienta de información, de conciencia, de organización, de lucha, que sirva para algo pues este noticiero. Ese es el propósito, que ayude al proceso general de lucha, como lo hemos difundido en las diferentes redes sociales. Pues nosotros definitivamente rechazamos esta cuestión promovida desde las universidades, desde las instituciones, desde los medios de comunicación, más bien de propaganda de la burguesía, de los poderosos. Esta falsa objetividad nosotros la verdad es que no la tenemos. Nosotros planteamos este noticiero desde una posición de clase y la tenemos perfectamente clara. Nosotros somos parte, así como millones, como la gran mayoría de nuestro país, pues de los explotados, de los oprimidos, de a quienes se les pisotea la justicia todos los días. De allá venimos, de eso reivindicamos y por eso hacemos este esfuerzo. Pues bueno, compañeras, compañeros, como estuvimos anunciando, pues el día de hoy vamos a tener un programa especial dedicado al luchador social Alejandro Bautista Peña, que hoy, 28 de mayo, cumple un mes de haber fallecido, de que digamos la parte física pues ya no está con nosotros, pero que sin duda la parte ideológica, la parte de las ideas pues permanece, y por eso es que pues digamos tristes llegamos a este mes, pero también orgullosos y reivindicando a un compañero que nos parece que no debemos olvidar. Tenemos que atender, digamos, su pensamiento, sus ideas, su lucha, su ejemplo. Estuvo preso de manera injusta durante más de un año en el reclusorio norte. Al final, pues bueno, tuvo que aceptar la autoridad que efectivamente se trató de una detención política, de una detención arbitraria. Salió sin ningún cargo, pero sí ya salió pues evidentemente desgastado de un proceso penal adentro de la cárcel de más de un año. Y pues bueno, para nosotros es un honor poder tratar este programa acerca del compañero Alejandro Bautista Peña. También digamos en la segunda parte, que incluso no es algo que no esté vinculado, por el contrario, enlazando la lucha del compañero Alejandro Bautista Peña, vamos a estar entrevistando al periodista Arturo Rodríguez García de la revista Proceso, quien documentó de manera muy puntual todo el proceso de injusticia en contra de Alejandro Bautista. Publicó varios reportajes en la versión tanto escrita como electrónica de la revista Proceso en torno pues a la injusticia, ¿no?, que vivió nuestro compañero Alejandro Bautista Peña. Entonces bueno, vamos a estar platicando con él más adelante. Y pues bueno, ya para ir digamos iniciando un poco con la información, pues platicarles brevemente los titulares de los periódicos, de los periódicos de mayor alcance nacional. Eso no significa que sean que digamos la información que muestran pues sea auténtica, pero bueno, nos parece importante tomarlos solamente como referencia para saber más o menos por dónde está la agenda política de los de allá arriba. Insistimos, aquí nosotros tenemos una posición de clase, Y pues bueno, vamos a estar haciendo este noticiero desde esta misma posición, presentando información que definitivamente no se va a encontrar en los medios nacionales. Pero bueno, entonces iniciamos el periodo de propaganda hostil. Disculpen, tuvimos algunas fallas técnicas. Le reiteramos, vamos a seguirlas corrigiendo. Insistimos muchas veces, pues no tienen que ver con nosotros, sino con la plataforma que utilizamos. Es una plataforma gratuita, debido a que somos un medio independiente, no recibimos ni queremos, para que quede bien claro, ni lo necesitamos, financiamiento de las instituciones. Más bien, poco a poco vamos a ir resolviendo esa situación y poder llevarles una mejor transmisión. Pero bueno, decíamos que Reforma Pública, hoy en su titular, que el Partido Verde se defiende en contra de estas acusaciones que han lanzado pues varios partidos de la farsa electoral. Que se estén peleando ahorita entre ellos no significa que haya diferencias de fondo. Realmente solamente por el proceso electoral, son unos cínicos, ¿no? Pero de manera más remarcada, pues partidos como el Verde, de verdad que sí son unos sinvergüenzas, ¿no? Los vemos atascando de propaganda por todos lados, de una manera totalmente cínica, muy violenta, muy agresiva, porque de verdad uno sale a la calle y se puede encontrar propaganda del Partido Verde en prácticamente todos los lados. Cada vez experimentan con nuevos espacios, ¿no? Donde uno jamás pensaría que se tendría que estar haciendo propaganda política electoral. Bueno, ahí llega el Partido Verde, ¿no? Entonces se andan defendiendo y pues seguramente es un hecho, ¿no? Pues no va a pasar absolutamente nada. Les impondrán alguna multa que será pagada de los impuestos del pueblo trabajador y seguirán pues abonando a esta farsa electoral. El periódico La Jornada publica: todo es mentira y difamatorio, dice el dueño de OHL. Pues otro cínico, ¿no? De verdad que no sé cómo pues todavía algunos se llegan a sorprender, ¿no? Del cinismo que tiene la clase gobernante en nuestro país. Dicen que es una campaña en su contra, ¿no? Como si ahora resulta que los empresarios y el poder político fuera algo separado, ¿no? Y tuvieran broncas, cuando en realidad el poder económico es quien somete al poder político. Y pues bueno, seguramente pues estarán, digamos, teniendo ahí alguna diferencia que han decidido dirimir en los medios de propaganda de la burguesía. Insistimos, pues mucho de esto tiene que ver con el proceso electoral, ¿no? Que se están ayudando con todo. El Universal publica: Michoacán ven focos rojos en 17 municipios. Pues evidentemente esto que ha venido sucediendo con la elevación de la violencia en nuestro país no tiene que ver solamente con las elecciones y el rechazo que existe, ¿no? O con esta cuestión de Michoacán, de las autodefensas, ¿no? Sino que más bien también tiene que ver con esta situación que se ha ido militarizando el país, ¿no? Y como se ha dicho una y otra vez, esto tiene que ver con una estrategia similar a la que se ejecutó allá en Colombia, ¿no? De ir militarizando, de utilizar grupos paramilitares. Entonces, en ese sentido, bueno, ahora dicen que hay 17 puntos rojos en Michoacán, en torno a los municipios, pero la verdad es que no, el país está que arde por todos lados, ya sea por los grupos paramilitares, ya sea por grupos promovidos, sostenidos por el propio Estado, o ya sea porque de plano, pues en ciertos lugares de nuestro país se hace evidente la contradicción, se hace evidente e inocultable la lucha de clases y pues se presentan conflictos, ¿no? Entonces no creemos y rechazamos que estos focos rojos sean solamente en 17 municipios. En todo el país hay una violencia sistemática y organizada en contra de nuestro pueblo. Entonces, definitivamente no tiene que ver solamente con 17 municipios. Bueno, el Milenio publica: Batel PRD pacto con Acción Nacional en Guerrero. Con el PAN, ¿no? El PAN andaba lanzando declaraciones en torno a que quería, le interesaba realizar una alianza de facto con el PRD en el estado de Guerrero. El PRD dice que no, que ellos no realizan alianzas con ese partido, pero en varios estados las han hecho. En la Cámara de Diputados, de Senadores, los vemos ahí tomados de la mano, y sobre todo pues en la vía práctica los dos, ¿no? Siendo totalmente serviles a la burguesía, ejecutando gobiernos profundamente violentos. Y si queremos ver un ejemplo claro de lo que puede resultar una alianza entre el PRD y el Partido Acción Nacional, pues nada más hay que ir a ver a Puebla al gobernador Bala, Moreno Valle, y esta violencia totalmente desatada, que como lo hemos dicho y hemos insistido mucho, pareciera incluso que están compitiendo para ver quién es más violento en contra de nuestro pueblo, quién mete a más luchadores sociales a la cárcel, quién realiza más detenciones arbitrarias. Y Moreno Valle, en esta alianza que llega por esta alianza del PAN-PRD, bueno, es un ejemplo claro de lo que son capaces estos gobiernos de alianza, ¿no? Aunque supuestamente ahorita no hay interés del PRD, pero bueno, en la vía práctica pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Pues bueno, esos son un poco los titulares, compañeras, compañeros, que lanzan los periódicos a nivel nacional esta mañana. Queremos hacer un paréntesis y dar un posicionamiento como parte de este medio independiente. Nos parece que no podemos dejarlo pasar de largo, pero tampoco hemos decidido tampoco seguir estimulando estas campañas que se desatan, que desgraciadamente siempre anuncian una represión. Como ha sucedido, por lo menos desde el 1 de diciembre del 2013, el gobierno del Distrito Federal, del asesino Mancera, junto con su estratega Héctor Serrano, en la Secretaría de Gobierno, orquestan campañas, arman campañas, construyen campañas de linchamiento mediático, de persecución mediática, en contra pues de los opositores a este gobierno de Miguel Ángel Mancera. Siempre utilizan, digamos, la misma estrategia, los mismos términos, los mismos medios de comunicación. Esta vez decidieron iniciar una campaña lanzándola por internet. Publicaron un video hace algunos días en un canal de YouTube que está muy vinculado a esta farsa electoral, esta guerra que traen supuestamente entre Morena y el PRD aquí en la Ciudad de México, cuando sabemos que son exactamente lo mismo, las mismas prácticas, los mismos personajes, la misma forma de mirar al pueblo, ¿no? Como incapaz, que se necesita un redentor, un mesías. Como ahorita pareciera que sí, necesitan, les urge verse diferentes, aunque en la vía práctica Mancera defienda a López Obrador y López Obrador defienda a Mancera, a pesar incluso de las mismas protestas al interior de Morena en contra de las posiciones de Miguel Ángel Mancera y la persecución de esos militantes de Morena a quienes deciden alzar la voz en contra de Mancera, parecía que ahorita sí tienen diferencia, ¿no? Entonces, bueno, lanzan este video en el contexto de la farsa electoral, donde han estado sacando audios de Monreal, contratos de esta Claudia Sheinbaum, que va de candidata allá en la delegación Tlalpan. Y pues bueno, en este mismo canal publican un video. No lo vamos a compartir porque desde que, digamos, empezaron a incrementarse estas campañas de hostigamiento, de las que, bueno, en algunos casos fuimos blanco también de difamación, decidimos ya hace mucho tiempo, al inicio sí lo hacíamos y lo difundíamos, que pues definitivamente no íbamos a contribuir, ¿no? A seguir difundiendo las notas, los videos, más bien pues a las personas que nos interesa su opinión, bueno, sí les pasamos el video para que lo conocieran, lo vieran y bueno, lo tuvieran ahí presente, ¿no? Y se supiera por dónde andaba el gobierno del Distrito Federal. Bueno, publican este video hace algunos días en donde se van con una serie de mentiras, difamaciones, calumnias en contra de varios integrantes del plantón por Ayotzinapa, del plantón por los 43 y todos los detenidos, desaparecidos, presos y procesados políticos, que se ubica en Reforma, allá frente a la PGR. Este video tiene todo el tinte, todo el sello, la firma, sí, se ve claramente, y así lo hemos dicho, de Héctor Serrano y el aparato de inteligencia y hostigamiento político de gobierno del Distrito Federal, concertación política. Ahí se le ve todas las manotas embarradas en este video, donde, bueno, se difama a varias integrantes de este plantón por Ayotzinapa, reciclando notas, no tienen información nueva, bajo líneas totalmente de mentiras, ¿no? Acusan a compañeras, compañeros, en un asunto de propaganda profascista, ¿no? Con cierta música, ciertas frases, ¿no? Terminan diciendo en el video, más o menos, a grandes rasgos, ¿no?, que prácticamente el desempleo, la violencia que se vive en el país, la delincuencia, es los responsables son los manifestantes, ¿no?, y que entonces hay que perseguirlos y que hay que criminalizarlos, ¿no? O sea, una cuestión totalmente aberrante y pueril. Insistimos, no proporciona ningún dato nuevo, simplemente con todo el cinismo, ¿no? Colocan una compañía y dicen, sí, ya estuvo presa, ¿no? Lo que no dicen es que, como en el caso de Alejandro Bautista, ¿no?, estuvo presa injustamente y además ha demostrado su inocencia una, dos y tres veces, y se la demostramos en su cara, ¿no? Eso lo omiten, ¿no? Y bueno, una serie de informaciones totalmente desvinculadas. Se ve que también les fallan mucho los aparatos de inteligencia. Sacan datos sueltos y quieren construir una historia, ¿no? Entonces, bueno, lo mencionábamos porque definitivamente queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad para quienes participan en este plantón, de manera especial y remarcada para quienes han sido agredidas y agredidos por este video lanzado desde la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Toda nuestra solidaridad, y evidentemente lo repudiamos, es un asco, es una mentira, y pues bueno, se ve más bien que andan molestos, ¿no? Les incomoda mucho que posiciones políticas como la del plantón, que lleva ya varios meses en pie de lucha, de manera ininterrumpida, ni un solo día se ha abandonado el plantón, no, aún en las peores circunstancias de represión, el plantón permanece. Y pues bueno, eso incomoda siempre mucho al gobierno del Distrito Federal, le genera escozor, ¿no? Ver que se generan procesos organizativos que no tienen ninguna forma de criminalizar, y sobre todo no tienen ninguna forma de negociarlo, de cooptarlo, de sujetarlo a su lógica política. Saben perfectamente que con el plantón de Ayotzinapa, que se ubica frente a la PGR, no tienen nada que hablar, no tienen nada que decir, y su palabra vale igual a nada. El plantón va a permanecer hasta que las compañeras, los compañeros lo decidan. Va a seguir organizándose, va a seguir movilizándose, tanto aquí en el Distrito Federal como en el estado de Guerrero, y va a seguir estimulando la unidad y procesos organizativos que confluyan allá en el plantón. Entonces insistimos, nuestra solidaridad para las compañeras, los compañeros que fueron agredidos en este video, y nuestro repudio total y absoluto a estos aparatos de inteligencia bastante chafas del gobierno del Distrito Federal. Y pues bueno, ante la incapacidad de política, ante evidentemente la falta de argumentos, la falta de razón, pues el gobierno del Distrito Federal está acostumbrado a utilizar la fuerza, ¿no?, la fuerza bruta, así tal cual, para perseguir, para inhibir la manifestación política aquí en la Ciudad de México. Cosa que sucedió, nuevamente la vimos, ayer estuvimos recapitulando, este martes 26 de mayo, ¿no? Nuevamente la represión, el acoso, desde muy temprana hora se estuvo agrediendo a los manifestantes que participaron en esta acción global por Ayotzinapa. Y bueno, dentro de las infamias que realiza el gobierno del Distrito Federal, se encuentra la detención arbitraria totalmente, el secuestro de un compañero que estuvo por lo menos 12 horas incomunicado, en la vía práctica. Se pudo comunicar él más bien por un asunto casi fortuito. Pudo avisar que estaba secuestrado, que fue detenido durante la manifestación de Ayotzinapa apenas ayer en la tarde. Y pues bueno, se lanza un comunicado donde se informa pues de la situación de este compañero. Se convocó a una conferencia de prensa hoy a las 10 de la mañana. Y bueno, queremos darle lectura a este comunicado para que tengamos presente que sí hubo presos en torno a la cuestión de Ayotzinapa. Algunos fueron liberados en el transcurso de la noche, pero este compañero fue golpeado severamente y lo están acusando de delitos muy graves. Entonces, leemos rápidamente el comunicado, que lo pueden encontrar en La Voladora Radio, un medio independiente de acá del oriente de la Ciudad de México. Al pueblo de México, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios libres y autónomos. El día de ayer, 26 de mayo, al final de la acción global por la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se desplegó una agresión orquestada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en contra de los manifestantes, que de manera pacífica se encontraban cerca del hemiciclo a Juárez. Cientos de policías, granaderos y agentes vestidos de civil, en un operativo desproporcionado, agredieron y provocaron a todos los que se encontraban en el lugar, accionando con extinguidores, lanzando gases lacrimógenos y atropellando con motocicletas. En este contexto de represión, fueron golpeados y detenidos arbitrariamente varios de los participantes, siendo liberados posteriormente, excepto José Antonio Arce Avendaño. José Antonio Arce Avendaño, quien fue detenido cerca de las instalaciones del metro alrededor de las 7 de la noche y quien estuvo en calidad de desaparecido por más de 22 horas, hasta su presentación el día de hoy, 27 de mayo, alrededor de las 5 de la tarde, en las instalaciones del Ministerio Público de Cuauhtémoc 2, con sede en esta delegación. Tras la ilegal y arbitraria detención del compañero Antonio, sus garantías fueron violadas consistentemente. El compañero fue detenido sin que se le remitiera inmediatamente a la autoridad competente. No se le informaron los motivos de su detención y fue trasladado en diferentes vehículos oficiales, en los cuales fue torturado física y psicológicamente. Se le mantuvo incomunicado y su detención se supo gracias a que pudo enviar un mensaje a un conocido, y cuando este se presentó a pedir informes al Ministerio Público, se le negó su presencia en esas instalaciones. No fue hasta que se presentó un abogado acreditado y ante su insistencia fue que reconocieron su detención en dicho lugar y que se le presentó oficialmente alrededor de las 5 de la tarde y bajo los cargos, nada más escuchen, compañeras y compañeros, ataques a la paz pública, ¿no?, el delito predilecto del gobierno del Distrito Federal, robo y homicidio bajo la modalidad de tentativa. Aún después de su presentación se le mantuvo incomunicado y no permitieron constatar su estado de salud. Una vez que se pudo ingresar a verlo, bajo el constante hostigamiento por parte de los efectivos policíacos, fue evidente que el compañero estaba en malas condiciones físicas, con visible seña de tortura, e inclusive nos dijo que era tanto el dolor físico que tuvo que ser medicado para aliviar las molestias, sin que hasta el momento se le haya practicado un examen médico por parte del médico legista adscrito a este ministerio. Hacemos un llamado a la solidaridad y al apoyo a las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, medios libres y autónomos, y a la sociedad civil para apoyar la demanda de la liberación inmediata de Antonio, puesto que en este caso se manifiesta la criminalización de la protesta social, legitimando las políticas represivas del Estado mexicano en contra de toda la sociedad. Responsabilizamos al Estado mexicano y en particular a Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera por la integridad física y emocional de Antonio. Convocamos a los medios a una rueda de prensa el día de mañana, es decir, hoy a las 10 de la mañana, en las afueras de la agencia del Ministerio Público de Cuauhtémoc 2, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, para informar las novedades del caso. Protestar no es un delito, reprimir sí. México, Distrito Federal, 27 de mayo 2015, presos políticos, libertad, libertad inmediata, José Antonio Arce Avendaño. Pues bueno, compañeras, compañeros, como vemos, pues la represión nuevamente en contra de los manifestantes se desató, y pues bueno, ahora está este compañero José Antonio Arce Avendaño

Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a este noticiero del Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Ya son las 8:39 de la mañana de este jueves 28 de mayo, y bueno, como les platicamos y estuvimos anunciando, el programa de hoy lo queremos dedicar y hacer en homenaje al compañero Alejandro Bautista Peña, luchador social, defensor de derechos humanos, defensor pues de su comunidad, de los pueblos en donde él vivía, donde se buscaba luchar en contra del despojo realizado por los gobiernos delegacionales, evidentemente en complicidad con el gobierno central. Y pues bueno, el día de hoy se cumple un mes de que el compañero Alejandro Bautista falleció, que digamos físicamente pues bueno ya no está entre nosotros, pero que, como insistimos, la idea, la posición del compañero Alejandro, esa no va a morir, no va a acabar nunca, porque quienes dan su vida por la lucha de nuestro pueblo, quienes están de manera insistente pues luchando, definitivamente pues siempre habrá memoria, siempre habrá recuerdo colectivo para ellos. Y pues bueno, estamos agradecidos de que, bueno, sabemos que es complicada la situación, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Estos momentos, pero bueno, agradecemos que la compañera Perla, compañera de Alejandro Bautista, que él menciona mucho, ¿no? En su literatura, pues está aquí con nosotros, la tenemos en un enlace telefónico. Y pues bueno, queremos agradecerte, Perla, que hayas, bueno, que sí hayas aceptado este enlace. Buenos días, Perla. Buenos días, Carlos. Más bien yo soy la que está agradecida con ustedes de poder pues llevar poder llevar la palabra de Alejandro. Yo sé que siempre, incluso cuando estuvo detenido, siempre hubo palabras de apoyo, de solidaridad, acciones para poder contribuir con esta lucha que llevamos para poder demostrar su inocencia, ¿no? O sea, siempre sí, Perla, lo mencionas y creemos que es como de las partes importantes, la idea, ¿no? ¿Por qué no nos platicas, por favor, Perla, la idea de Alejandro? ¿Cuáles eran, digamos, sus motivos, sus principales ideales para estar luchando a pesar de tener circunstancias muy difíciles, ¿no? Porque, digamos, muchas veces nos enfocamos en la cárcel, que evidentemente fue injusta y fue un acto totalmente violento en contra de él, de su familia, de sus seres queridos, pero Alejandro ya había recibido agresiones, ¿no? Desde antes, amenazas, intimidaciones, el silencio de las instituciones. Entonces, ¿por qué no nos platicas por qué, cuáles eran las ideas de Alejandro, ¿no? Que a pesar de las circunstancias más difíciles, nunca dejó de luchar. Alejandro llevaba, bueno, lo que yo te cuento es lo que yo conocí de Alejandro durante todo el proceso, porque, bueno, Alejandro nunca puede decir yo hice o yo estuve o yo participé, más bien de él hablaron sus acciones. Y durante el proceso, pues bueno, tuvimos que recapitular su historia de lucha, y había participado en una manifestación por lo del Walmart en Teotihuacán. Se impidió la que se construyera el Walmart en San Pedro Mártir. La gente que se acercaba a Alejandro era porque inicialmente él empieza con una denuncia a funcionarios públicos de Tlalpan por el despojo de un terreno que era de su mamá. Y de ahí que ellos son de San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan, y todavía se manejan por pueblos. Entonces, después de esto y de empezar a denunciar, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, a Higinio Muñoz, a Toribio Guzmán, que eran políticos ahí en la delegación de Tlalpan y solapados por gobiernos del PRD, la gente empieza a acercarse y empieza a hacer toda una serie de denuncias que sí efectivamente lo llevan a llevar una vida de represión. Estuvo alguna vez detenido por un fraude que él no cometió, se demostró su inocencia, fue golpeado también por personas allegadas a estos funcionarios, y nunca dejó o nunca se cesó de luchar porque conocía las necesidades de la gente de los pueblos, conocía las necesidades propias que eran las de su familia, y su mamá siempre creo que fue lo que lo movió durante todo este tiempo, fue la que lo mantuvo firme en prisión. Me decía su mamá hace poco que la vi, me decía: Alejandro, no hubiera querido que yo estuviera llorando. Él me decía: a ver, denme su bendición y aquí nos estaremos viendo al rato, ¿no? Entonces, hay valores que uno trae desde un principio, y que es el principio es el amor, ¿no? Entonces, no sé qué podría movernos a alguien si no nos mueve el amor. Y el amor es el amor a las personas, a la naturaleza, a nuestra vida, a nuestra dignidad. Y su principal motor fue el amor a su madre y a su gente, ¿no? A la dignidad. Así es, como lo planteas, ¿no? El amor a la dignidad, a recuperar esa capacidad de amar, no solamente, digamos, en un sentido romántico o como muchas veces se nos pretende imponer, ¿no? El amor cursi, que muchas veces inmoviliza, ¿no? Sino todo lo contrario, el amor que es capaz de transformar, el amor hacia los demás, que lleva a la participación, a la congruencia, a la dignidad. Y también, Perla, así como muchas veces remarcamos, digamos, esta cuestión pues de la prisión, a pesar de que Alejandro, insistimos, estuvo luchando desde mucho antes en su comunidad, también me parece que una parte que todavía no hemos difundido lo suficiente es esta parte artística, ¿no? Alejandro era un artista que además se expresaba en diferentes aristas, ¿no? En la literatura, en la pintura. Entonces, pues nos gustaría, Perla, que pudieras platicar a quienes nos están escuchando, pues esta parte, ¿no? De Alejandro como artista, como alguien que ve en el arte una herramienta para la emancipación del ser humano, para la construcción de un ser humano distinto al que pues este sistema capitalista va cosificando y va prácticamente alejando más de la total humanidad para acercarlo más a una máquina. ¿Cuál, digamos, es la historia de Alejandro Bautista en torno al artista? Él, pues te platico, él y yo nos conocimos por el lenguaje de las palabras. Fue una situación que, como tertulias, como duelos literarios, y siempre hubo un vínculo muy especial entre él y yo sobre su manera de escribir. Había demasiada sensibilidad en ese hombre. Pensaba en todo, ¿no? Él quería a la mujer emancipada, quería la igualdad en las condiciones para la mujer. Hablaba de las brujas, ¿no? De aquellas terribles mujeres que a lo largo de la historia han sido condenadas por no ser hombres y tener esa sensibilidad que la sociedad solamente le permite a los hombres. No sé qué decirte, era demasiado salvaje para pensar en que le gustaba la lluvia, le gustaba la luna, estando preso se sentía terriblemente fatal, que pudiera estirar los dedos y no le pudieran mojar la lluvia, ¿no? Que no ver, ver el sol a través de unas rejas, no verlo completo, ver la luna desde un ángulo, cazarla, ¿no? Desde los ángulos de la prisión, porque no puedes verla de donde sale o a dónde se mete. Por eso, quizás para él fue una salida durante la prisión, y fue pintar y fue escribir, y escribía pues comunicados hacia la sociedad, todos ellos no con ese discurso incendiario de que podamos entender y derrocar al sistema, sino de que podamos sensibilizarnos, que no nos dejemos vencer, ¿no? Siempre en su poesía estuvo marcada a dos tiempos, ¿no? Una la palabra, y siempre acompañada como a pie de página, como para reafirmar, siempre un dibujo. Había mucha soledad, creo que la soledad es difícil llenar cuando estás en medio de un hábitat que es hostil, y esa hostilidad la manifestaba a través de su pintura y de su poesía. Hay poesía erótica, podríamos decir que tuvimos un intercambio erótico entre ambos, cartas, detalles, dibujos. A veces tengo la impresión de que el amor no era suficiente. Yo, para mí era terrible salir y dejarlo ahí. Siempre se quedaba una parte de mí ahí adentro cuando lo veía. Pero era maravilloso pensar que podría volver a verlo. Que sabía que cuando gritaban Bautista Peña, él saldría corriendo a recibirme. Y nada más hermoso que ver su sonrisa. Creo que todos esos detalles a nosotros nos mantuvo un año en pie. Y creo que, bueno, me han dicho que lo dejé descansar. Pero Alejandro nunca tuvo un respiro para descansar. Salió de prisión y siguió luchando. Como dicen, no tomó respiro, ni no tomó un descanso ni para respirar. Él siguió luchando y creo que no va a descansar hasta que se haga justicia, ¿no? Nosotros también queremos que se haga justicia. Queremos que Alejandro se vaya limpio, que su nombre quede intacto, que quede limpio, que su palabra pueda seguir reproducida. Y algo que quería Alejandro, y que fue algo que vivió muy muy fuerte lo de la prisión, pues comprobar, ¿no? Demostrar por qué son improcedentes estas detenciones durante las manifestaciones, porque es improcedente el protocolo de control de multitudes. No queremos más presos políticos. Se lesiona físicamente a las personas, se les coacciona de sus libertades, y a veces es muy difícil mantenerse en pie, ¿no? Sí, te agradecemos mucho, Perla. Insistimos, bueno, sabemos que es muy muy complicado, ¿no? Poder estar compartiendo de repente también pues hasta cuestiones pues íntimas, ¿no? Pues complicidades de ustedes dos, pero nos parece que vale la pena hacer el esfuerzo, porque se tiene que conocer la lucha de Alejandro Bautista. Como bien dices, seguramente pues él no va a descansar, ¿no? Hasta que haya justicia, ¿no? En nuestro país, que fue algo que él de manera insistente estuvo persiguiendo. Entonces, bueno, Perla, un poco para ir finalizando, que nos pudieras platicar desde tu punto de vista, cuáles son las tareas, cuáles son, digamos, las luchas que quedan momentáneamente pendientes por parte de Alejandro, y que tú consideras que tenemos que retomar, que no tenemos que abandonar, porque efectivamente lo que busca el Estado es que pues posiciones como la de Alejandro se olviden, y que si acaso, en el mejor de los casos, permanezcan solamente como un asunto sentimental, de recuerdo, ¿no? Pero nos parece que no es suficiente, y menos para una vida de lucha sin descanso como la de Alejandro. No es suficiente mantenerlo solamente en una cuestión de recuerdo. Tenemos que retomar sus posiciones, sus banderas de lucha. Entonces, Perla, para quienes nos están escuchando, ¿cuáles son, digamos, los planteamientos? Adelantadas un poco, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del protocolo de control de multitudes, ¿no? Que él, sin duda alguna, fue de los principales afectados, de los principales destinatarios de este protocolo totalmente ilegal y violento, ¿no? Entonces, Perla, ¿cuáles son las tareas que habría que hacer para que Alejandro permanezca en la lucha, que es lo que precisamente quienes lo encarcelaron pues quieren prácticamente aniquilar, anular? Sí, mira, yo sé que nos cuesta trabajo creer en las instituciones, pero pues tenemos que obligarlas a que cumplan con su función. Están obligados porque están siendo pagados por nosotros. Uno de los puntos importantes es exigirle a la Comisión de Derechos Humanos que haga el reconocimiento público de todas esas violaciones a los derechos humanos, de todas las detenciones, porque desde el 1 de diciembre no hay una manifestación donde no haya represión, donde no haya detenidos. Eso es exigirle, demostrar. Nosotros, a pesar de tampoco creer en las instituciones, demostramos jurídicamente la inocencia de Alejandro. Para nosotros es importante que también el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal reconozca que se cometió una injusticia. Tenemos que seguir luchando por los presos políticos. Está Yanza, está Fernando Bárcenas, que no es, que no tenemos que olvidar que están ahí, que tenemos que seguir sacando su palabra adelante, que tenemos que seguir apoyándolos. Está esta situación sobre los compañeros, sobre los 43 desaparecidos. O sea, no es posible que el gobierno quiera dar carpetazo a todas las situaciones de impunidad, que no debemos dejarnos callar, no podemos aceptar, no podemos acostumbrarnos a que tengamos muertos, desaparecidos y detenidos, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que buscar la vía de que manera jurídica, de manera de protesta, de manera de los derechos humanos, podamos encontrar un camino y demostrar por qué es tan procedente lo del protocolo de control de multitudes. Algo que le pasó a Alejandro y que fue muy doloroso y que en algún momento platicamos era esa situación de que a veces de los que estamos de este lado, de la izquierda, de los que estamos en contra del sistema, no encontremos una bandera de unificación, ¿no? Que si tú eres anarquista, que si eres comunista, que si estás con... Y a veces entre nosotros, es más fácil partirnos la madre entre nosotros que identificar el enemigo en común. Entonces, alguna vez fue al reclusorio y se encontró con unos compañeros que estuvieron en la acampada de revolución en del 132 y que era anarquista y le dijo, no, yo no te conozco, yo no conozco a nadie que trabaje con fulano de tal, ¿no? Entonces, es bien doloroso que gente que levantamos el puño juntos, que llegue un momento que nuestra ideología nos pueda separar, ¿no? Cuando tenemos que tener en cuenta que tenemos un enemigo común y que es con el que hay que luchar, que no debemos de perder la visión por una ideología diferente, que tenemos que tumbar este sistema. O sea, tenemos que... No es algo romántico. Yo sé que no podemos cambiar una historia de tantos años, pero que no tenemos que dejarnos vencer. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, de verdad, Perla. Y pues sí, son varias las tareas que planteas, ¿no? Y además son cosas en las que Alejandro en la vía práctica estuvo luchando, ¿no? Todos estos temas que tú planteas definitivamente pues son banderas que Alejandro siempre defendió, tanto en la palabra como en la acción, ¿no? Porque como lo dices, Alejandro, más que hablar, digamos, tanto tanto rollo, pues él más bien fue de acción, pero también, digamos, en su palabra, muchos encontramos muchas cuestiones correctas, ¿no? Platicamos fuera del aire que cuando sale del reclusorio, después de estar más de un año, pues parece que sale con una claridad impresionante, ¿no? A pesar de que no tenía acceso a mucha de la información, que era muy difícil que ustedes pudieran estarle pasando por la misma condición de ser preso y además preso político, pero aún así, con la poca información que él tenía, pues tenía un panorama muy amplio, ¿no? Y como dices, siempre planteando esta cuestión de la unidad, ¿no? De rebasar esas barreras que me parece, y definitivamente creo que en el seno de nuestro pueblo, pues no existe, ¿no? Con nuestro pueblo en su mayoría, no existe que si anarquista o comunista, existe la pobreza, existe la injusticia, y eso es lo que muchas veces desata los procesos de lucha en nuestro país, en ciertos lugares, porque pues esas diferencias no existen, pues, ¿no? Desgraciadamente a veces más que unificar, van separando. Pero bueno, Perla, de verdad te queremos agradecer mucho que hayas tomado el teléfono para poder compartir con quienes nos escuchan. Insistimos, no podemos olvidar, tenemos que seguir insistiendo. Ya están las tareas que tú planteas, la situación de la Comisión de Derechos Humanos, la situación de los presos políticos, el tema de la unidad y pues lo de Ayotzinapa, que fue, digamos, la última batalla donde Alejandro estuvo de manera más insistente, de manera cotidiana. Y pues bueno, Perla, ¿algún mensaje que quieras compartir para quienes nos están escuchando? Pues yo quiero agradecerles esta oportunidad de poder hablar de Alejandro. A veces la muerte nos hace un poco egoístas y pienso que ya no está y que lo que vivimos son solo mis recuerdos. Y piensas en quién te sobrevivirá a esos recuerdos, ¿no? Y yo creo que esa es la tarea más importante que tengo por haberlo conocido, ¿no? Poder tener la oportunidad de preservar la palabra, de preservar la memoria y agradecerle que sean parte de esta historia, de compartirla, de haber estado a su lado cuando lo más lo necesito. Gracias, Perla. Gracias a ti, Perla. Pues muchas gracias. Y bueno, invitamos a que pues sigamos difundiendo la palabra de Alejandro Bautista. Hay muchísimo material en las redes sociales. Está este documental titulado Sentenciado, que habla acerca del proceso injusto en contra de Alejandro. Hay varias entrevistas en internet, varios reportajes. Pues evidentemente la invitación a que los vean, a que los escuchen y a que los difundan. Muchísimas gracias, Perla. Aquí, Carlos, te mando un fuerte abrazo y aquí estamos. Hay que seguir, Perla. Muchas gracias. Hasta siempre. Y pues bueno, compañeras, compañeros, pues esta es la palabra de la compañera Perla, compañera de Alejandro, ¿no? Que siempre estuvo a su lado. Entonces, pues bueno, vamos ahora a colocar. A compartirles un audio. Este audio es de una entrevista que le realizan a Alejandro Bautista en Televisión Azteca, en un programa que se llama Quien Corresponda. Seguramente lo habrán escuchado hace algunos años, donde bueno, lo entrevista este personaje de Televisión Azteca, Jorge Garralda, y que bueno, ahí Alejandro Bautista habla acerca de su lucha en torno al despojo de tierras en los pueblos de allá de San Andrés del Sur, pero en específico de San Andrés Totoltepec. Esta entrevista es mucho antes de que se venga el proceso represivo en contra de nuestro pueblo, que se escala a partir del 1 de diciembre del 2012. Esto es antes, para que conozcamos, insistimos, en la lucha que dio Alejandro antes incluso de todo este proceso de criminalización. Evidentemente, pues no compartimos las posiciones de Televisión Azteca, ¿no? bajo ninguna circunstancia, pero sí nos parece importante poder difundir este audio, porque se profundiza mucho en torno a la lucha que dio Alejandro allá en el sur de la Ciudad de México. Entonces vamos a escuchar en propia voz de Alejandro Bautista su testimonio, su lucha allá en el sur de la Ciudad de México. Regresamos aquí al noticiero del pueblo medio independiente, siendo las 9:03 de la mañana de este jueves 28 de mayo. Y también bueno, aprovechamos para comentarles que de fondo hemos estado escuchando una y otra vez la canción del pájaro Chogui, una canción que nos gusta mucho y que queremos dedicar pues de manera muy especial. Vamos rápidamente a este audio de Alejandro Bautista en Televisión Azteca y regresamos aquí al pueblo medio independiente, información contra la dictadura mediática. En San Andrés Totoltepec, Tlalpan, aún eligen a sus gobernantes bajo el sistema de usos y costumbres. Sin embargo, algunos de sus pobladores dicen que el actual dirigente llegó a su cargo de forma muy, muy chueca, pues en algún momento fue sentenciado por un delito. Aún así contiende para un cargo, escondiendo esos antecedentes, exhibiendo de hecho documentos oficiales falsificados, como es una constancia de antecedentes no penales. Aseguran que utilizó el programa Oportunidades a su favor y que ahora se dedica a despojar de terrenos, entre otras cosas, a varios habitantes, sometiéndolos con su poder y un grupo de golpeadores. Y todo esto ante la vista de diversas autoridades. ¿El que saca la pistola es el líder? No, es gente que ahí que está trabajando con ellos. Ándale. A ver, Toribio se llama quien está ahí, ¿no? De hecho, como comentamos, tiene dos nombres, Toribio Guzmán Aguirre y Toribio Guzmán Paz. ¿Es porque a veces te enojas con tu mamá o le cambias el apellido por eso? ¿Cómo va? Sí, no entiendo, sí. Pues, me enojé con mi jefecita, ya valió grillo, ¿no? Pero no, bueno. Le gustó su familia y quería otra. A ver, ¿cómo se maneja esta zona de Tlalpan? ¿Cómo estás, José Alejandro Bautista Peña? Bien, muchas ¿Tú gracias. ¿Tú tienes un solo nombre? José Alejandro, tengo, bueno. Bueno, no, pero nada más ocupas eso. Sí, nada más tengo eso. Ah, ok, todo viene en la familia entonces, entiendo, ¿no? Pero sí, bueno, sí, okay. A menos que mi padre haya hecho algo por allá. No, pues ya es otro, ese es caso de otra entrevista, compadre, pero sí. Bueno. Entonces, ahí en el pueblo de San Andrés Totoltepec, está dentro de la delegación Tlalpan, pero se mueve con usos y costumbres de pueblo, como muchas zonas en el Distrito Federal tienen el movimiento todavía usos y costumbres, que es la tradición de nuestros pueblos mexicanos. Sí. ¿Es así correcto? Es, así es. Entonces, ahí, ¿cómo se busca a la persona que va a representar a ese pueblo? Se funda en el artículo segundo, que de donde se desprende la ley de participación ciudadana, que también lo fundamenta la OIT y la Carta de las Américas. Ajá. Y es el derecho de los pueblos a elegir una representación propia, que en este caso funge como empleado, nada más como un simple empleado en el gobierno del Distrito Federal. De hecho, el puesto se llama Enlace A. Un puesto que obviamente esta persona, Toribio Guzmán Aguirre o Guzmán Paz, estaba inhabilitado porque estaba suspendido de sus derechos políticos y civiles, ¿no? A eso llegamos ahora, pero dime, ¿este puesto qué funciones tiene, el puesto que él ostenta hoy? ¿Qué funciones tiene dentro del pueblo? Es en el enlace. Él se encarga de que la población a la que representa, uh-huh, le acuda con él para resolver problemas de luminarias, pavimentado, servicios, y él va a la delegación y que a su vez pide apoyo al delegado. Así es. El delegado sigue siendo el jefe del pueblo, si lo vemos así, sí, como autoridad, sí, aunque esté esta autoridad. Sí. Pero este es el representante. Sí. Es el que lleva su voz y sus decisiones y peticiones a la autoridad delegacional. Sí, el otro detalle es que es como un cargo político, porque se elige dentro de la población, no es como un empleo que se le otorga o alguien va y hace una... Ustedes deciden, ¿se hace urna, sí, o es por levantar mano? ¿Cómo se hace urna? Se hace urna. Sí. Entonces, ustedes en un pueblo se conocen todos. Sí. Más tardas en estarnudar que todo el pueblo te dijo salud, ¿no? Sí, así es. Entonces, se conocen y todos conocen la historia de cada uno, porque, uh-huh, como dice el dicho, que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Así es. Más tardas en estornudar que todo el mundo ya sabe si te pasa un Kleenex, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que Toribio Guzmán Paso Aguirre, como quiera llamarse, vamos a llamarle Toribio Guzmán, tiene antecedentes penales. ¿Qué hizo Toribio para tener esos antecedentes penales? Pues parece que tiene algún gusto por el despojo de tierras, ¿no? Particularmente la zona de pueblos, que hay muchas tierras, y en el 2008, ajá, se metió a un terreno y se le encontró con armas de fuego y de alto poder y cartuchos y fue consignado al juzgado. Ajá. Y fue consignado al juzgado, encontrado culpable, ¿no? Y suspendido sus derechos desde 2008, pero eso lo escondió en el proceso electoral. De hecho, se atrevió, como ahí como comentó, a exhibir una constancia de antecedentes no penales, que ya está denunciado en la PGR también. Y la PGR, que de hecho sí ya le avisaron que hay alguien que dice que no tiene antecedentes penales, y claro que los tiene. Pues lo que hicimos fue denunciar, ahorita, aparte de las armas, que fue una sentencia, la doble identidad, también salió culpable, denunciar el desacato a los dos juzgados, porque se le dio vista al delegado de Tlalpan, se le dio vista a su patrón inmediato, que sería el director de Enlace Ciudadano, Alan Vázquez Zapata. De hecho, se le dio vista al mismo Marcelo Ebrard, como superior jerárquico de toda esta estructura del gobierno del Distrito Federal, para que actuara, ¿no? Denunciando este delito de coalición de los servidores que están solapando este acto de fraude al erario, de todo ese tipo de esta corrupción que se da en la delegación de Tlalpan, ¿no? Y no han hecho nada, ninguno. ¿Ese puesto genera un salario? Sí, genera un salario. Tiene un salario, pero no maneja presupuesto. No maneja presupuesto. Entonces, por eso, como no hay de dónde agarrar, me hago tal obra y les cobro más caro y todo. Él se está agarrando tierras, hay pruebas de eso. Ha despojado gente que tiene papeles y ya les quitó las tierras. Hay, por ejemplo, una averiguación previa en Cuauhtémoc 2, que ya di los datos por ahí, en donde la averiguación es por fraude y fraude procesal, y se desapareció por completo la averiguación, ¿no? Esa averiguación se desprende de un juicio civil. En el juicio civil él exhibe un contrato de compraventa, en donde, tratando de avalar la propiedad del inmueble, resulta que si uno ve la fecha, él tenía, 10 años, y sin testigos, y con eso el Tribunal Superior de Justicia lo quiere hacer valer ese contrato, sin testigos y siendo menor de edad. Él tenía 10 años. A ese grado llega la impunidad, porque el mismo secretario del Tribunal Superior nos dice, es que está recomendado de arriba. No, pues mangos, sí, yo creo que Dios no recomienda. O sea, ¿más arriba o más abajo? Pues yo creo que más arriba, ¿no? Más arriba, entonces es Dios quien está recomendando, habría que investigar eso ya más cercano, Sí, entonces, porque no creo que las autoridades se presten para eso. No, esto no. No, definitivamente no. Entonces sí sabemos que está mal esta situación. No estoy viendo si tengo húmedo los dedos para ver si me chupo alguno, pero no, a ver tú, ¿tampoco? No, chupamos el dedo, pero bueno, ahí agárralo usted como quiera, pero entonces, tenemos un personaje que está representando a un pueblo. Al pueblo de Totoltepec, en Tlalpan, sí. San Andrés Totoltepec. Así es. Tiene antecedentes penales, usa dos nombres, está acusado de invasión de tierra, falsificación de contratos. O sea, es una lajita que hace suelto. Pues ahorita, con la situación de la doble identidad, él no solo se limitó a eso, sino que también hizo trámites ante la Secretaría de Seguridad Pública con la identidad nula o inválida, hizo su trámite de CUR. Sí, parece ser que está cobrando por las dos identidades en el gobierno del Distrito Federal. Y ya se denunció a la PGR, existen 5 averiguaciones previas ahorita abiertas, tanto en FEPADE también, y los ministerios públicos no, a pesar de que se les dan los elementos, dicen, mira, aquí están las dos CURP, aquí están las dos, los elementos de prueba, no integran, no consignan. Es una situación un poco difícil de creer y aberrante, ¿no? Sobre todo después de que nos inconformamos, hicimos los cierres de carretera, ¿no? Nos mandan granaderos, cerca de 2,000 granaderos por proteger a este individuo, ¿no? Sabemos que son las tierras lo que pretenden, sabemos que son las tierras, ¿no? Y después las amenazas, las lesiones de las asambleas públicas y el director jurídico de Tlalpan, Marco Antonio Arellano, también ahí están los videos y todo esto. No sabemos qué pueda pasar, pero sí que es injusto, ¿no? Que no es una forma de actuar del parte del gobierno del Distrito Federal. ¿Qué está pasando aquí en estas imágenes? Dime. Ahí es una situación de unos terrenos del pueblo aledaño a San Andrés. Son todos terrenos que están en la zona de pueblos. Y una persona se dice dueño del inmueble, pero llega acompañado de la Secretaría de Seguridad Pública a querer despojar a los habitantes. Son terrenos comunales. Son dotados en la época del virreinato, en el año 1500. Y ¿existen documentación de todo esto? Sí, esos son terrenos de Chicalco. Okay. Son terrenos de Chicalco. Ya ni siquiera son de ese pueblo, son de otro. Es el terreno, están pegados. Lo que pasa es que todas las tierras que están ahí, existen unos títulos de la ex hacienda de Joco, que abarca prácticamente todo lo que es Tlalpan. Estas personas están haciendo los contratos a partir de esos títulos de antiguos y apareciendo nuevos propietarios en los pueblos. ¿No? ¿Y esta gente que va caminando, quiénes son? Se llama Julián Torres. ¿Pero ellos qué son? ¿Los que les quieren quitar la tierra o los que quieren quitar las tierras? ¿Qué hacen ellos? Ellos son los que quieren quitar las tierras. Ajá. Ajá. De hecho, hubo varios disparos, dispararon a, no le tocó a ninguna persona. Ese cuate llevó un arma, ese que lo lleva en la mano, el de los jeans. Ese también venía a quitarle las tierras. Ese es Julián Torres, es el principal, es el que se dice dueño. Pero la policía lo está quitando, ¿no? Lo está cuidando a ellos. Después de este evento llegan los granaderos, ¿no? Pero para protegerlos a ellos. Yo veo que ahí una policía le hace guardar el arma. A ver, repíteme, que ahí está curioso. La policía, al ver que hay alguien armado, tendría que haberlo desarmado y pedir la aportación del arma, ¿no? O entiendo yo que diría algo así. Pero mire, a ver, deja, ahí está el arma. Córrelo, córrelo. Corre el video. Y ahí la policía, esta, le hace guardar el arma. Guarda el arma o se la pide. Ah, caramba. A ver, no entiendo cómo está en la PGR, y esto es obvio. No entiendo cómo está en la del Distrito Federal, y esto es obvio. No entiendo cómo están las autoridades del Distrito Federal, y esto es obvio. ¿Cuándo acaba la administración de este caballero? En año y medio todavía. Paso, mecha. En año y medio ya tiene otra vez la ex hacienda de Joco propiedad de él. Yo creo. Ya vuelve a ser la hacienda. Está denunciado en muchas averiguaciones. Oye, Samia José. Sí, lo escucho. Oye, ¿no sería como muy curioso e interesante? ¿Cuántas denuncias hay en la PGR? En la PGR ahorita activas, dos por desacato en el juzgado octavo de distrito, en el decimoctavo, también por coalición de servidores públicos, en este caso en contra del delegado de Tlalpan y en contra de dos, tres autoridades más. Existe otra en la PGR en contra de la Secretaría de Función Pública por desaparecer los antecedentes penales, porque, o sea, curiosamente mandan a investigar los antecedentes y el señor está limpio. La Contraloría General de Gobierno también está denunciada en la PGR porque también está limpio para la Contraloría General de Gobierno, no existen. Y ante el Instituto Federal Electoral, déjame te digo, está desaparecido la identidad de Toribio Guzmán Aguirre. De hecho, no existe su identidad en el Instituto Federal Electoral. Solo existe la identidad nula de Toribio Guzmán Paz, según un informe de una averiguación previa que está activa también en el FEPAD. Oye, Samia. Sí, señor. Pues la pregunta es, ¿dónde está don Toribio? Así es. ¿No? A don Toribio, carambola, ¿qué es esto? Pues, ¿te lo puedo encargar? ¿Cómo no, señor? Con muchísimo gusto. Le van a hacer muchas preguntas ahorita a la PGR para ver por dónde está. PGR, sí. Y a ver quién lo está deteniendo, ¿no? ¿Cómo no, señor? Con mucho gusto le hablamos a la PGR. Estos son los que deberían haber actuado de inmediato, las procuradurías, pero de inmediato. Son las que tendrían que hacer la autoridad con esto. Y a toda la gente que le están quitando los terrenos, después son historias que tengo que presentar aquí. Gente de avanzada edad, muchos de ellos, que han heredado la tierra a sus hijos, la siguen trabajando y la tienen por desde hace siempre. Y de repente aparecen aquí despojados de su única propiedad. Y al fregado se lo friegan. Eso tiene un calificativo muy feo, pero mejor digo que es un pecado. Pero ¿quién va a hacer justicia con ello, no? ¿Te puedo encargar, Samia? ¿Cómo no, señor? En este mismo momento nos comunicamos. Y tú lo que me estás diciendo tú ahora, Alejandro, existen las pruebas, tienes los documentos que avalan esas actas, que avala todo lo que me estás diciendo. Sí, los CURPs. O sea, tres media papelería ahí. Sí. Son originales de las actas de nacimiento, los CURP. ¿Y tú para qué tienes tanta papelería de él? ¿Eres fan de él o qué? Mira, aquí está en pantalla. No, fue el pueblo el que se me acercó a pedirme apoyo, ¿no? O sea, si el pueblo no lo quiere, ¿quién votó por él? Lo que pasa es que a través del programa de oportunidades, que curiosamente no sé por qué fue a dar en su casa, coaccionó el voto y le dijo a la señora que si no votaban por él, les iban a quitar el programa de oportunidades. Entonces, eso se denunció ante FEPADE en la averiguación Ajá. previa correspondiente, pero FEPADE, a pesar de todos los delitos que se denunciaron, solo integró uno, el de doble identidad. Y además era reincidente, tenía la sentencia de armas. Y este delito era mayor a 3 años, no alcanzaba fianza, debería habérsele penado un poco más la pena, ¿no? Y lo dejaron libre de todos modos. Sí. ¿Y tú qué quieres ser representante del pueblo? ¿Te gustaría hacerlo? Yo trabajo por lo que estoy haciendo, ¿no? Creo en lo que estoy haciendo y a pesar de las amenazas y de las lesiones y de que... ¿Ya te surtieron? Ya hay averiguaciones previas, están los dictámenes y las denuncias. Ya también te dieron tu calentadita. Ya. ¿Pero tú quisieras ser el próximo representante del pueblo? No, yo no puedo. Tiene que tener cierta calidad el representante. Tiene que ser originario de inicio. ¿no? Aunque yo me considero originario y vivo todos sus problemas y luchamos junto con la gente que están ahí, ¿no? Apoyando con todo lo que pasa de los deportivos, las albercas, o sea, todos los problemas de la comunidad, para ese cargo en particular deben de ser nacidos ahí en el pueblo, ¿no? Que es parte de los que maneja. Pues no te apures, te mandamos un acta de nacimiento ahorita. ¿Dónde quieres haber nacido? No, pues tenemos aquí para que nazcas en tu pueblo, en Totoltepec, en San Andrés Totoltepec o en Berlín. ¿Dónde la quieres? No, señor. Pues ya veo que todo se puede. ¿Te la mando, Samia? Como no, señor, por supuesto, aquí lo espero. Lleva todos los documentos para que ahorita lo vayan faxeando todo hacia la Procuraduría. Okay. Ay, José Alejandro, a ver, más una pequeña pausa, vuelvo de inmediato. El pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, en www.giss.tv:8000/elpuebloradio.mp3. O bien, síguenos en Twitter, @elpueblo_medio. O por Facebook, El Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, regresamos aquí al Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Acabamos de escuchar este audio que les platicamos, fue una entrevista que se le realizó al compañero Alejandro Bautista Peña, allá en Televisión Azteca hace ya algunos años, donde pues hablaba acerca de estos actos de alta corrupción por parte del gobierno delegacional allá en Tlalpan. Y pues bueno, eso nos viene a mostrar lo que decíamos, ¿no? El compañero Alejandro Bautista siempre dio una batalla más allá incluso de la parte que se conoce, ¿no? De, digamos, de esta última etapa de lucha que él da, donde es preso político. Él desde antes ya venía participando, y es lo que nosotros defendemos y reafirmamos, sostenemos, que es precisamente por esta participación política la que lleva a que su detención sea por consigna, sea por medio de los aparatos de inteligencia del gobierno del Distrito Federal. Hay que recordar que el día que es detenido, el 2 de octubre del 2013, durante la manifestación del 2 de octubre, es detenido en una ocasión, es liberado por la presión de ahí algunas personas que se acercan y lo liberan, y después van por él personas vestidas de civil. Entonces su detención es política, e insistimos, tiene que ver definitivamente con esta participación que él daba allá en su pueblo, allá en San Andrés Totoltepec. Pues bueno, compañeras, compañeros, en este momento quiero hacer un paréntesis en torno al tema de Alejandro Bautista Peña. Vamos a continuar, de hecho tenemos más audios, falta el enlace con su hermana, con Cristina Bautista, pero queremos invitarlos, bueno, vamos a hacer un enlace con compañeros del medio independiente La Resistencia y Pueblo Organizado Gaceta Virtual, que nos van a hacer una invitación para un evento de poesía acá en el oriente de la Ciudad de México, en la delegación Iztacalco, con la colonia agrícola oriental. Entonces, miren, por lo mientras vamos a un breve audio de un poema que forma parte de esta antología poética que se va a presentar en este evento, y regresamos para que los propios compañeros de La Resistencia y Pueblo Gaceta, Pueblo Organizado Gaceta Virtual, nos hagan la invitación a este evento. Entonces vamos rápidamente a este poema que escribió un niño de 15 años en torno a lo de Ayotzinapa. Por eso se los queremos compartir, es muy breve, menos de 2 minutos, pero nos parece muy interesante que podamos escuchar lo que un niño de 15 años piensa acerca de lo que sucedió en Ayotzinapa. Entonces, vamos a escucharlo y regresamos aquí a El Pueblo, Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Se cansa. ¿Qué clase de Estado permite que los estudiantes, su mayor promesa para el futuro, sea mutilada por su propia mano? ¿Qué seguridad puedes tener de un policía que en vez de protegerte te desaparece? Y lo más importante, ¿qué chingados vamos a cosechar cuando solamente se siembran cuerpos? Sí, también los niños nos cansamos de la desesperanza, de no poder escuchar otra cosa que no sea muerte, miedo. No quiero vivir asustado. No quiero que mamá llore de noche escondida en la terraza. No quiero que mis abuelos estén tristes. No quiero que mis maestros solo hablen del terror. Quiero salir al parque. Quiero tener una juventud llena de vida. Quiero poder salir a la calle y no solo gritar que tengo un mal gobierno. Quiero gritar que también tengo libertad. Y esto lo escribió Luis, nacido en México en 1999. Muchas gracias a todos por la atención. El Pueblo, Medio Independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música, enlaces, poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv:8000/elpuebloradio.mp3. O bien, síguenos en Twitter, @elpueblo_medio. O por Facebook, El Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, regresamos aquí al medio. Pueblo Independiente, información contra la dictadura mediática en este noticiero que se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Tenemos algunos problemas, no hemos podido establecer la comunicación con los compañeros de la Resistencia y Pueblo Organizado, Gaceta Virtual, para poder platicar con ellos y que nos inviten a este evento de presentación del dossier por Ayotzinapa, un esfuerzo que lleva ya más de 80 autores, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, que escriben, que comparten literatura, música, fotografías en torno a Ayotzinapa. Es un esfuerzo independiente que nos parece muy importante poderles compartir. Entonces, ¿qué les parece si para... En lo que logramos establecer este enlace con los compañeros de la Resistencia y Pueblo Organizado Gaceta Virtual, vamos a escuchar un audio que también preparamos para el programa del día de hoy en torno a este recuerdo, a esta memoria, a un mes del fallecimiento del compañero Alejandro Bautista Peña. Es un audio de una entrevista que realizamos al salir del reclusorio norte. Momentos después de salir, el compañero Alejandro tuvo la generosidad de darnos algunas palabras. Entonces vamos a escuchar este audio de Alejandro Bautista al salir del reclusorio norte y regresamos aquí a El Pueblo Medio Independiente en este su noticiero, ya siendo las 9:30 de la mañana de este jueves 28 de mayo del 2015. Regresamos aquí al Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, estamos aquí afuera del reclusorio norte, a unos minutos de que ya está en libertad total, el compañero Alejandro Bautista Peña. Sin duda es una noticia pues muy buena, ¿no? Digamos, dentro de este contexto de criminalización, de terrorismo de Estado que se ha venido imponiendo, ¿no? En los últimos días, en las últimas semanas. Y sin duda alguna, pues Alejandro es un preso político, ¿no? Siempre se asumió como un preso político, siempre estuvo mandando posicionamientos, estuvo dando la batalla ideológica también desde la cultura, desde las cartas, desde los poemas, desde los dibujos que estuviste mandando. Y pues para nosotros era muy importante, Alejandro, que pudieras mandarle un mensaje a quienes nos escuchan, ¿no? No es fácil, o sea, estuviste más de un año con más de un mes secuestrado por el gobierno del Distrito Federal, sales ya en libertad total, lo que demuestra que no tenía ningún elemento jurídico, que digamos, la represión se ha venido dando de manera abierta, o sea, se agarran a personas al azar, pero en tu caso, como lo hemos venido defendiendo y discutiendo, tiene que ver con una consigna política, ¿no? Por tu participación, no solamente, digamos, desde la imposición de Peña Nieto, ¿no? Sino desde antes tú ya participabas, denunciabas. Entonces, que le pudieras, digamos, para iniciar un poco, que puedas compartir cuándo es cuando tú empiezas a participar, a luchar y a denunciar, sobre todo de manera marcada, el gobierno del Distrito Federal. Pues yo empecé mis denuncias desde, no sé, tendrán 7 años tal vez. La comunidad del pueblo donde vivo me pidió el apoyo y se los brindé, y de ahí empezó, pero se empezó a convertir una denuncia y después en una queja por esa denuncia, y después en un estudio técnico, y después iba recurriendo a las instancias, ¿no? Y lo que iba haciendo es que en el proceso del trabajo, de las denuncias y del tiempo, se fue revelando una estructura de corrupción que va desde los ministerios públicos, los policías, las representaciones locales, ¿no? O sea, el jefe delegacional, las contralorías, en la misma Comisión de Derechos Humanos en su momento por omisión, hasta el mismo jefe de gobierno, ¿no? O sea, es una estructura que se mantiene en una forma como de tensión hasta donde la sociedad pueda soportar, y en tanto no se queje, ellos siguen presionando, ¿no? Es una forma de seguir exprimiendo, darle la menor cantidad de servicios, tanto en la cuestión jurídica, económica o en apoyos sociales, y en tanto la gente no haga nada, pues ellos van a seguir sacando lo que puedan. Y lo que yo veo es eso, ¿no? Mi experiencia es que tal vez la gente tiene que aprender, ¿no? Por sí misma, cómo llevar una denuncia y darse cuenta que a veces no tiene caso y que es necesario organizarse, que es necesario unirse y el estudio, ¿no? Compartir las experiencias, ¿no? Para ahorrar camino. Porque yo lo que veo es que eso precisamente que dices, se criminaliza la protesta, se está entrando en una situación de terror de Estado en donde los actos de desaparición, de aprehensión, los hacen en forma pública, dejando un mensaje muy claro en contra de la sociedad y de la línea política, ¿no?, que está manejando el mismo sistema, ¿no? Hablas de la criminalización de la protesta social, ¿no? Tu detención el 2 de octubre del 2013 se da en ese contexto, ¿no? Precisamente donde se estaba atacando, se estaba persiguiendo, se estaba violentando organizaciones, a activistas, a personas que pues deciden participar. ¿Cómo se da tu detención? Porque nos parece que no es como muchas, ¿no? Que llegan los granaderos o digamos en algún encuentro de violencia, sino es personas vestidas de civil, ¿no?, quienes te detienen. Sí, ahí están los videos, son personas de civil, me detienen en un lugar que ni siquiera corresponde, o sea, en cuestión de circunstancias, de tiempo y modo y lugar, no coincide con nada de las declaraciones, pero hay como cosas que sí me llaman la atención, la desaparición de mi cámara de video, ¿no?, en donde tengo grabado las primeras, cómo ellos golpean a periodistas, cómo me golpean a mí, que se desapareció del Ministerio Público, y ese tipo de cosas, ¿no?, en donde, por ejemplo, se me deja libre, ¿no?, y después me vuelven a alcanzar y me vuelven a detener, la necesidad de querer borrar ese tipo de videos, es demasiado obvio, ¿no?, que estar dentro del sistema significa estar de algún modo corrompido o a servicio de ellos, y todo por una paga, ¿no?, es como tener a especie de golpeadores, asesinos o secuestradores a sueldo, ¿no? Literalmente, porque los secuestradores son los jueces y los ministerios públicos y los policías que declaran en falso y el juez que dicta un auto y que ahora se demuestra que era ilegal y tuvieron a una persona que era inocente, presa, privada de su libertad, y eso se llama secuestro, ¿no? Y nadie, nadie puede hacer nada en contra de un juez o un ministerio público que desde que consignan o dictan un auto de formal prisión, ¿no? Casos de personas que llevan 10 años presos y simplemente le dicen, disculpen, no, era usted inocente. 10 años de su vida, ¿no? Entonces, no sé a qué estado vayamos a llegar de esta dependencia, de esta necesidad de tener como enlazadas o esa necesidad de buscar la justicia a través de autoridades tan corruptas, ¿no? Tan enfermas, porque literalmente es una enfermedad, ¿no? No aplican justicia, no son representaciones sociales, no tienen una calidad ética como profesionistas, no tienen nada, ¿no? Es un negocio aquí terrible, ¿no? De corrupción, de extorsión, es lo peor que he visto. Es una experiencia terrible. Para nosotros, tú eres un preso político, ¿no? Es decir, digamos, en términos generales, pues todos son presos políticos, ¿no? Son víctimas, sí, de este sistema. Pero tú al interior te asumiste como preso político, ¿no? Es decir, la cárcel no fue impedimento para que tú continuaras denunciando, que continuaras, digamos, mandando tu posición política al exterior. Entonces, que le pudieras platicar a quienes nos escuchan, pues Alejandro Bautista, ¿cómo se asume al interior del reclusorio? ¿Cuáles eran las actividades que tú hacías para también, digamos, no caer en este castigo que también se ejecuta contra los presos políticos, ¿no? Que es un castigo psicológico, es un castigo económico. ¿Tú cómo era tu participación al interior del reclusorio? Yo tenía que trabajar en una forma vedada con los mismos internos, ¿no? Porque estábamos en un área de ingreso, entonces la cantidad de gente que pasa es inmensa. Cada semana los mueven a otra área, que es el centro de observación y clasificación. Y tenía que trabajar en una forma vedada porque hay concesiones que se manejan a través del sistema penitenciario y esas concesiones no solo son de servicios, ¿no? Que según el reglamento interno no deberían de ser obligatorios. Es como una situación de esclavitud, trabajo forzado, extorsión, amenazas, ¿sí? Y entonces estar aconsejando a la gente, estar apoyándolas, darles medicinas cuando estaban enfermos, darles medicamentos, darles cobijas, alimentos, cuando la institución es la obligada para eso, y el mismo director me prohibió volver a meter medicamentos para apoyar a la gente, ¿no? Entonces, lo que logré fue que me aventé encima a la misma gente que estaba concesionada, ¿no? De los servicios. De servicios, entre comillas, porque lo que hacen es un sistema de corrupción, ¿no? Yo recibí algunas amenazas dentro, y bueno, de todos modos trataba de apoyar a la gente desde dentro. Esa es mi participación desde dentro. La convivencia forzada con cierto tipo de individuos que sí son delincuentes, ¿no? Que traen vicios, que son gente violenta, que se manejan en plan de estructuras de poder, ¿no? Y que van a salir afuera y lo mismo pueden ser un perfecto delincuente que un jefe de gobierno, ¿no? Tienen la misma calidad ética un delincuente que un servidor público a veces. No le veo mucha diferencia, más que en ciertas ocasiones tal vez una recomendación, ¿no? Es una porquería ver este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de la calidad de ser humano, ¿no? Tan degradada. Pero hay gente inocente. Hay gente que llega aquí por un pollo. Y generalmente, pues es injusto pensar que robar por comida sea un delito, ¿no? Como dicen, el mayor delito es la pobreza y la ignorancia, ¿no? Y lo manifesté por ahí en algunos de mis escritos, ¿no? En una celda está escrito así: aquí lo que se castiga es la pobreza y la ignorancia de los pendejos. Literalmente. Tienes dinero, tienes servicios, ¿no? Tienes todo. Entonces, ya para afuera, pues traté de estar informado, ¿no? Lo poca información que teníamos y tratar de manifestar mi postura como una necesidad de mantenerme vinculado con la vida, ¿no? Porque es una situación de aislamiento. Pretenden rehabilitarte aislándote de tu familia, de la sociedad, de la comunicación, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Es una situación de hacinamiento que más bien perjudica, ¿no? Sales con más rencor, con más odio, no te ayuda en nada. En ese sentido, nos parece que aparte tú despliegas una lucha, o sea, al interior de la prisión, tú estás permanentemente mandando mensajes, cartas. Además lo haces, digamos, en un área que muchas veces incluso menospreciada, ¿no? Como en el asunto cultural, ¿no? O sea, es por medio de poesía, de literatura, de dibujos, como tú intentas, digamos, mostrar la realidad del interior del reclusorio, también, digamos, como tu proceso, ¿no? De represión que estás sufriendo por parte del Estado, pero también hablas, ¿no? De lo que, como dices tú, de la poca información a la que tú tienes acceso, también estás como denunciando, ¿no? Entonces, que pudieras platicar, porque incluso la revista Proceso, ¿no? Hace un reportaje donde habla de esta parte cultural, artística que tú tienes, ¿no? Y que, pues evidentemente el gobierno del Distrito Federal a la hora de criminalizarte, te despoja de ella, ¿no? Te despoja de toda identidad como ser humano y eres solamente un delincuente. ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Cómo concibes tú la lucha, digamos, en el terreno ideológico? Porque finalmente es el terreno de las ideas, el terreno de la cultura, donde tú también estuviste apuntalando eso, ¿no? Yo considero el arte como esencial, ¿no? Como parte del ser humano, debería estar incluido en las primarias, en las secundarias, debe ser algo que debe estar pegado con todo tipo de educación, ¿no? Como civilización, sobre todo, ¿no? Que hablamos de civilidad, porque hay gente que confunde civilización con modernidad y no tiene nada que ver. La civilidad tiene que ver con el trato humano, ¿no? Hay más civilidad a veces en un pueblo que en una ciudad. Aquí ya no nos conocemos, no nos saludamos, ¿no? Nos ignoramos. Caemos en un asunto patológico, ¿no? En esa situación. Y el arte lo que hace es sensibilizarte como ser humano, creo que es imprescindible, ¿no? Para poder tratarnos, para poder entender la misma vida, ¿no? Para poder tal vez ayudarnos un poco, ¿no? Sobre todo en esta situación en donde todo se comercia, ¿no? Todo se privatiza, todo tiene un precio, se empieza a manejar así, ¿no? Hasta la libertad, ¿no? Tiene un precio, sale bajo fianza. O sea, un delito lo acabas pagando con dinero. Porque el dinero es como si fuera la libertad, ¿no? Como si lo fuera todo. Y es patético que se pretenda manejar así, ¿no? Que todo tenga que ver con el dinero y no con la tu calidad humana, ¿no? Ni tu sensibilidad o tus temores, tus miedos, tus amores, tus sueños. Todo lo que nos hace humanos, ¿no? Tratamos de alejarnos de eso, ¿no? Y eso es terrible. Creo que en la medida que nos volvamos más sensibles también podemos entender, ¿no? Que hay cosas que son injustas y tal vez tratar de cambiarlas. No, yo no manejo una política, no me considero que haya socialismo, capitalismo, anarquismo. Creo que lo principal es darnos la oportunidad de cambiar, ¿no? Y tratar de entender, ¿no? De organizarnos. Siempre caigo en eso. Organización, educación, conciencia, cambio, evolución. Somos vivos, estamos vivos, tenemos que evolucionar. Y nos estamos atendiendo a que todo lo decida un sistema, a que todo lo sistema una estructura, ¿no? Un sistema educativo, un sistema judicial, y nos estamos volviendo patéticamente dependientes, ¿no? De todo. Y eso es malo. Creo que como seres humanos ahí sí habría que hacer un cambio y voltear al arte, en cualquiera de sus formas, que la gente necesita expresarse, necesita decir las cosas de algún modo. Y a mí me ayudó mucho eso en un momento, ¿no? Era mi fuga, era mi escape. Y también me gusta. El proceso de lucha es muy complejo, ¿no? Tiene tragos amargos como esto, ¿no? El estar secuestrado por el gobierno, el recibir un castigo que te incluye a ti, pero también, digamos, incluye a la sociedad, ¿no? El mostrar que quien se organice, que quien luche, va a tener como respuesta implacable la represión, la desaparición, estar preso, estar criminalizado. Se le busca, digamos, aislar, ¿no? Para castigar. Pero también, digamos, en ese sentido, en el proceso de lucha de nuestro pueblo, pues sin duda alguna voces como los presos políticos son muy importantes, ¿no? Porque logran, digamos, dimensionar la realidad de la injusticia que se da afuera y que se da dentro. Tú hablabas un poco, prácticamente se replica, ¿no? Lo mismo que se usa acá afuera, o sea, la relación del dinero es lo que determina la vida, ¿no? Cotidiana. En la cárcel es igual, incluso creo que se maximiza, ¿no? Es más notorio, ¿no? La relación que se establece de dinero. Entonces, en ese sentido, Alejandro Bautista, que estuviste preso más de un año, que no dejaste, digamos, de estar denunciando, que seguiste luchando por tu propia libertad al interior, ¿qué le tendrás que decir, digamos, a quienes nos escuchan en este momento tan difícil, donde tenemos, por una parte, digamos, un pueblo movilizado que se está expresando de muchísimas formas, ¿no? Estados como Guerrero, donde pues la lucha asciende, ¿no? Y es muy firme, pero que también, digamos, pues viene en respuesta del Estado, ¿no? Como es el asunto de desaparecer, de asesinar. ¿Qué mensaje tendrá que dar un preso político que estuvo secuestrado durante tanto tiempo a quienes nos escuchan? Creo que es muy importante estar organizado, ¿no? Salir y organizarse con sus vecinos en la escuela, con los amigos, en el deportivo, en donde estén. Creo que la política que está manejando el Estado es precisamente de exaltar a la población civil para generar una situación de enfrentamiento con ellos, real, ¿no? O sea, no solo es la inconformidad de la gente, sino que es lo mismo que está buscando el sistema, ¿no? Creo que después de que se hizo la firma del Tratado del Comando Norte, ¿no? En esa famosa semana del H1N1 y que nadie tomó en cuenta, la iniciativa Mérida, la reforma al Plan de Seguridad Nacional, el DN3, y que ahora pretenden o pueden de repente aislar una comunidad completamente en base a un supuesto de un contagio o una epidemia, ¿no? Y la reforma o la ley de protección de testigos, ¿no? En donde ahora no puedes conocer a quién te denuncia. Cualquier persona te puede denunciar y tú irte preso y no saber quién te está denunciando, ¿no? Simplemente estás denunciado y ahora sí te pueden poner preso, supuestamente protegiendo a un testigo. Es una forma legal de desaparecer a la gente, de encerrarla, ¿no? Eso, y tú vas uniendo las reformas que hicieron al Código Penal y todos estos tratados, y te das cuenta que están preparando una trampa precisamente para esa gente que tiene el valor de levantar la voz, de salir a inconformarse. Se vio con el protocolo de control de multitudes que ya no se está ejerciendo, se vio con la reforma del Código Penal, ahora con llevando a delito grave los ultrajes a autoridad. Es muy importante que tengamos conciencia de todo esto, porque si la gente ya se inconforma, si ya no puede soportar esto, tampoco debe de caer en una trampa, ¿no? Debe ser una revolución inteligente, organizada, sobre todo con conciencia. Y la conciencia se tiene que lograr a través de la educación, de la forma inteligente, de la organización, de la unión, ¿no? Creo que tenemos muchas cosas que aprender y sobre todo a organizarnos, ¿no? A mí se me hace relevante, ¿no? Todo esto y no sé, acercarse a algún colectivo, ver qué problemas hay en la comunidad. Cualquier motivo puede ser bueno para empezar a trabajar, ¿no? Empezar a preocuparnos por los demás, ¿no? Saber entregar, ¿no? Cuando uno se entrega a los demás se entregan a uno, ¿no? Es una forma recíproca que tiene la vida, ¿no? Entonces creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Organizarnos y no caer en la trampa, ¿no? De las marchas, ¿no? Que llega un alborotador y por un esquirol ahí detienen a 50, 100 personas en forma absurda, ¿no? Y con eso pretenden justificar, ¿no? Su protocolo y el sistema de represión. Aquí va a suceder lo mismo, ¿no? Es un acto descarado la desaparición de los normalistas, ¿no? Haciéndolo en público, asesinando a personas que ni siquiera eran normalistas, dejando testigos, utilizando uniformes para que sean plenamente identificados. Todo es obvio, ¿no? Es obvio que lo que pretenden es, pues, agredir a la gente, ¿no? Hacer que se levanten, ¿no? Y ellos obedecen a otros intereses, ¿no? Intereses creo que demasiado grandes, ¿no? Ahí hay una nota por ahí que me pareció muy interesante, que sobreponen mapas, ¿no? De los lugares en los que hay enfrentamientos armados y coinciden perfectamente con lugares de los intereses de explotación comercial de empresas transnacionales, ¿no? Entonces eso, ese tipo de cosas es como obvias, ¿no? Lo que sucede en Sinaloa, un desplazamiento de no sé cuántas comunidades, miles y miles de personas. Ya llevamos en México 1 millón de desplazados. Y curiosamente el lugar de donde son desplazados gracias a la guerra contra el narcotráfico llega Carlos Slim y compra las tierras, porque autorizaron un paso transfronterizo sobre esas tierras. Entonces no sabemos, tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo. Es muy importante tener conciencia para poder actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿no? Tener conciencia, acercarse a informarse y organizarse. Porque si vamos a esperar a que nos pase en las ciudades lo que está pasando en provincia, a que nos desaparezcan los estudiantes, a que maten a nuestros hijos, ¿sí? Y todo se mantenga en un estado de impunidad, ¿sí? Y después pidan disculpas, ¿no? O no aparezcan los cuerpos, simplemente vivir en una situación de zozobra, de miedo, de terror, que es a lo que está llevando esta situación, ¿no? Como mencionas, terrorismo de Estado, ¿no? Es organizarlo, ¿no? Por último, Alejandro, ¿qué sigue para ti? O sea, digamos, acabas de salir, han pasado muy pocos momentos, pero ¿qué sigue para Alejandro Bautista? Ahorita tengo que ver cómo está la situación de las denuncias. Creo que necesito un tiempo, ¿no? Tengo que hacer un corte de caja, recapitular, revalorar la situación, ver en qué me he equivocado. Han sido muchos años de denuncias, ¿no? Las autoridades han sido omisas. El mismo Marcelo Ebrard en su momento No sé cómo habrá sido la forma de influir sobre la PGR que acudieron a mi casa para que desistiera de algunas de las denuncias en su contra. Hay mucha gente involucrada en todo esto, entonces tengo que revalorar, ¿no?, cómo va a ser la lucha. Creo que tengo que ver cómo está la situación de los pueblos en Tlalpan, ver los colectivos, cómo están trabajando, cómo está ahora, después de un año. Me gustaría entender qué es lo que está pasando. Sé que es grave, ¿no?, pero me gustaría ver también sus perspectivas, sus objetivos, ¿no?, ver ellos que cómo lo valoran y organizarnos, empezar a organizarnos como lo hemos hecho siempre, ¿no? Tratar de trabajar y generar redes, ¿no?, y compartir nuestra poca o mucha experiencia, nuestro conocimiento, nuestro apoyo, ¿no?, y nuestra sensibilidad, ¿no?, lo que podamos hacer. No sé lo que sea, pero lo que sea va a ser bueno. En caso no quedarnos quietos. Un último mensaje para quienes nos escuchan. Pues yo creo que valoro mucho la forma de lucha y el trabajo de los colectivos que me han apoyado. Hay diferencias entre mismos colectivos. Creo que ya no estamos en esos momentos, ¿no?, de manejar esas diferencias. Creo que tenemos que llegar a un acuerdo de que hay un enemigo común, ¿no? Si hay desaparecidos o si hay muertos o si hay presos, sigue siendo la misma situación de la corrupción dentro del sistema, ¿no?, dentro de el Estado, ¿no?, este Estado que se adjudica los derechos de todo, ¿no?, que le hemos permitido gracias a esa supuesta democracia, ¿no?, y en donde vemos que la izquierda no es izquierda, ¿sí?, que el PRD no es PRD, que se manejan igual sobre un grupo en la cúpula de poder de los partidos, ¿no?, que sigan siendo lo mismo siempre, y que si no nos desvinculamos de toda esta forma viciada de administración, de democracia, vamos a seguir igual, ¿no? Vamos a seguir igual. No puede ser que sigamos con esta situación, ¿no? Sobre todo que no aprendamos a ser democráticos entre nosotros. Buscamos la democracia en un mismo sistema, ¿no?, en un sistema electoral, pero entre nosotros no podemos ser democráticos, no podemos ver al vecino como un igual, no podemos considerar su opinión, ¿no? Y nos hemos vuelto tan dependientes que estamos siendo una especie de, pues, de objeto, ¿no? Un sistema comercial, ¿no? Para el mismo sistema, ¿no? Somos un voto, ¿no? Somos un obrero, somos un estudiante que aprende lo que ellos quieren, hacer esclavos de ellos, ¿no? Somos un trabajador que sirve para enriquecer a un empresario. Somos todos menos ciudadanos y a veces ni siquiera seres humanos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un cambio, ¿no? Detenernos en un momento y revalorar, ¿no?, también todos. Creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Voltearnos a ver y salir a saludar al vecino. Okay. Pues muchas gracias a Alejandro Bautista Peña por estas palabras. Nos parece que apunta a muchos temas importantes, ¿no?, que abren, digamos, la discusión, ¿no?, este asunto de la organización, ¿no?, el asunto, digamos, también de respetar, ¿no?, las diferentes formas en que nos organizamos. Y pues te agradecemos muchísimo, Alejandro. Estamos muy contentos de que ya estés en libertad y sobre todo que, pues, siempre mostraste dignidad, ¿no? No, aún en las peores circunstancias, pues mostraste, ¿no?, que tú eras inocente y además siempre, pues, denunciando, ¿no?, como dices, no solamente tu caso, sino el de muchas personas, ¿no?, muchas injusticias. Y no, además nos da gusto que, digamos, lo que viene para ti, como dices, es como pensar y cómo, para ver cómo ahora va a ser la lucha, ¿no? Entonces, sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Carlos, gracias a ti, y que tengan en cuenta que hay mucha gente presa que es inocente, ¿no? Sobre todo porque sí son presos políticos, ¿no? Una política económica o una política que está ahí, ¿no? Y hay que ver también qué se hace con ellos. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis, reportajes, música, enlaces, poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3. O bien, síguenos en Twitter, @elpueblo_medio. O por Facebook, El Pueblo Medio Independiente. Thank you. compañeras, compañeros, regresamos aquí al Pueblo Medio Independiente. Este es su noticiero que se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Acabamos de escuchar un audio de una entrevista que realizamos momentos después de que Alejandro Bautista salió de prisión, de allá del reclusorio norte, donde estuvo preso durante más de un año, un mes. Y pues bueno, escuchamos de su propia voz pues este asunto que él plantea al salir de la cárcel, que insistimos, nos parece que a pesar de lo mermado de la salud, de lo mermado del agotamiento físico, mental, de estar secuestrado en condiciones totalmente inhumanas en un reclusorio, pues Alejandro sale con mucha claridad planteando varios temas, como él mismo pues lo enuncia en este audio. Entonces, bueno, queríamos compartirlo para que conociéramos un poco más acerca de esta lucha del compañero Alejandro Bautista Peña. Nuevamente, ya estamos llegando al final. No pudimos abordar todos los temas propuestos para el día de hoy. La verdad es que se nos va muy rápido el tiempo. Pero bueno, mañana estaremos dándole continuidad. Mañana estaremos realizando esta entrevista con el periodista Arturo Rodríguez de la revista Proceso. Miren, la verdad es que no quisimos hacerla ahorita porque ya será muy, muy atropellada, muy, muy, muy acelerada. Y nos parece que el libro El Regreso Autoritario del PRI, Inventario de una Nación en Crisis, de Arturo García, de Arturo Rodríguez García de Proceso, nos parece que sí necesita un poco más de tiempecito, más calma para poderlo discutir, poder analizar, porque de verdad que este libro plantea muchas cosas, sobre todo para darnos pistas, para dar guía en torno a lo que está sucediendo ahorita con esta coyuntura de la farsa electoral, donde muchos planteamos que no es un camino, ¿no? Y que finalmente pues es una disputa de poder entre los mismos grupos de arriba y que no hay diferencias sustanciales de fondo. Arturo Rodríguez en este libro documenta, ¿no?, todos estos nexos económicos, políticos, familiares que tiene la clase en el poder, que atraviesan absolutamente todos los partidos políticos. Entonces, bueno, compañeros, ya mañana estaremos hablando con Arturo Rodríguez García. También les anunciamos, el día de mañana vamos a tener una entrevista en vivo con el compañero David Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres, evidentemente, bueno, ex guerrillero, expreso político y hermano del maestro guerrillero Lucio Cabañas. Entonces, los invitamos, va a ser una plática muy interesante. El compañero David, pues tiene muchos elementos que aportar al análisis profundo de nuestra realidad. Entonces, los invitamos a que nos escuchen mañana en esta entrevista que vamos a tener, insistimos, y estaremos dando continuidad al asunto del libro de Arturo Rodríguez García. Y pues bueno, compañeras, antes de retirarnos, acaba de informarse hace algunos minutitos, mientras estábamos escuchando el audio de Alejandro Bautista, que ya fue liberado el compañero José Antonio Arce Avendaño. Les leemos rápidamente el comunicado que se publica hace algunos minutos en la página de los Tejemedios. Jueves 28 de mayo de 2015, al pueblo de México, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios libres y autónomos. Se les comunica que nuestro compañero José Antonio Arce Avendaño, detenido arbitrariamente durante la 12ª jornada de lucha global por Ayotzinapa el pasado martes 26 de mayo de 2015, fue liberado durante la madrugada por falta de pruebas, por lo que se cancela la conferencia de prensa que se había programado para el día de hoy. Denunciamos que nuestro compañero fue torturado física y psicológicamente e incomunicado durante más de 20 horas, tiempo en el cual el subinspector de la Unidad de Policía Metropolitana del Grupo Especial Relámpago del Distrito Federal, Álvaro Sánchez Valdés, alias Jefe Neptuno, lo amenazó constantemente. Por ello, se teme por su integridad. Agradecemos a todas y todos por el apoyo solidario. Gracias por recordar que cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Brian, Jacqueline, Fernando, Abraham, Miguel Peralta, Nestora Salgado, Ricardo Lumbreras. No estamos todos, nos faltan los presos. Les pedimos estar al pendiente sobre cualquier nueva información. Manifestarse es un derecho, reprimir es un delito, abajo los muros de las prisiones, vivos se los llevaron, vivos los queremos, por la autodeterminación de los pueblos. Pues bueno, ya fue liberado el compañero José Antonio Arce Avendaño, que había sido detenido de manera arbitraria durante la manifestación. Insistimos, estuvo incomunicado durante varias horas, en un acto nuevamente de replicación de los esquemas de tortura, de detención, de desaparición que se daban en los años 60 y 70 aquí en la Ciudad de México. En estos momentos se vive al igual que se vivía en los años 70, con las mismas prácticas de violencia, con las mismas prácticas policíacas, de espionaje, y evidentemente lo denunciamos. Por eso es que nosotros afirmamos e insistimos que no existe diferencia de fondo entre ningún partido de la clase política en nuestro país de esta farsa electoral. Todos repiten absolutamente lo mismo y solamente lo que sucede con sus elecciones es prácticamente ajuste de cuentas entre los cárteles, entre esos grupos de poder que se están disputando a ver quién explota más a nuestro pueblo, a ver quién reprime más. Entonces, bueno, dentro de este contexto fue torturado el compañero, fue detenido, insistimos, como ellos dicen, por el subinspector de la Unidad de Policía Metropolitana del Grupo Especial Relámpago del Distrito Federal, Álvaro Sánchez Valdés. Álvaro Sánchez Valdés, alias Jefe Neptuno. Álvaro Sánchez Valdés, alias Jefe Neptuno. Pues bueno, compañeras, compañeros, estamos ya llegando prácticamente al final del programa. Bueno, también aprovechamos para comentarles una situación. Posiblemente mañana podamos establecer una comunicación con el colectivo Acción y Resistencia del Instituto Politécnico Nacional, que el día de ayer fueron agredidos de manera, de verdad, pues muy fuerte, ¿no? Fueron golpeados los compañeros que estaban realizando el retiro de basura electoral. Fueron dos, tres compañeros los que fueron golpeados de manera severa. Entonces les leemos rápidamente la comunicación que compartieron el colectivo Acción y Resistencia del Instituto Politécnico Nacional. Dice lo siguiente: el día de hoy, es decir, ayer, en el marco del boicot a las elecciones, nosotros, el colectivo Acción y Resistencia, formamos una brigada para quitar la basura, propaganda electoral. Nos encontrábamos cinco compañeros y dos compañeras, recorrimos parte de Avenida Instituto Politécnico para después continuar por Montevideo, y alrededor de las 7:30 de la noche, de tres carros, entre ellos un taxi y un Chevy, con logotipo del candidato del PRD a la jefatura delegacional de Gustavo Madero, Víctor Hugo Lobo, el mafioso Víctor Hugo Lobo, descendieron aproximadamente unos 15 sujetos, portando camisetas de este mismo candidato, los cuales se nos fueron directamente a golpes e incluso llevaban mazos con los que también intentaron lastimarnos. El saldo de la agresión fue de dos compañeros del colectivo con golpes en cabeza y cuerpo y un tercer herido de gravedad, el cual cabe mencionar que es vecino del lugar donde realizábamos dicha actividad y que decidió sumarse a la brigada. Actualmente se encuentran en el hospital de urgencia de la villa. Es por esto que decimos que la pseudoizquierda en México golpea con la derecha. Por eso hacemos un enérgico llamado a no votar por ningún partido, ya que si votamos seremos cómplices de estos parásitos. Pues bueno, aquí la denuncia de los compañeros del colectivo Acción y Resistencia del Instituto Politécnico Nacional, que bueno, denuncian esta situación por parte del candidato de Gustavo Madero, Víctor Hugo Lobo. Hay que recordar que el PRD se ha llenado de personajes siniestros, oscuros, porriles, totalmente violentos, y nos parece que hay dentro de toda esa mafia que se caracteriza por su violencia, hay ciertos personajes que van destacando, ¿no? Por su virulencia, por su nepotismo, por su corrupción, por su impunidad, ¿no?, con la que andan. Uno de ellos, sin duda alguna, es Víctor Hugo Lobo, quien ya fue jefe delegacional en Gustavo Madero, después fue diputado local, impuso al mismo tiempo a su pareja Nora Arias como delegada, ahora Nora Arias va para diputada. Víctor Hugo Lobo quiere regresar a la delegación con las peores prácticas de amedrentamiento, de compra del voto, de amenazas en contra de los vecinos. Y sin duda alguna, Víctor Hugo Lobo forma parte de esta asquerosa clase política del PRD aquí en la Ciudad de México, encabezada políticamente por el secretario de gobierno Héctor Serrano. Y pues bueno, totalmente despreciable, repudiamos la agresión en contra de los compañeros del colectivo Acción y Resistencia del Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, también dentro de esta esta clase asquerosa del PRD, pues también se encuentra los que ahora van, la pareja imperial, los conocidos como la pareja imperial, los Abarca de Iztacalco. Acá está el borracho, el violento Carlos Estrada, y su esposa Elizabeth Mateos, quien ya fue delegada y ahora deja a su esposo como candidato, y ahora ya va también por una diputación. Entonces nos parece que hay que estar muy al pendiente de todas las actitudes porriles de estos personajes títeres del poder del PRD aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, compañeras, compañeros, ya siendo las 10:07 de la mañana, vamos cerrando este noticiero del pueblo, Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Estamos todos los días de lunes a viernes. Acuérdense, la dirección www.giss.tv 2.8000/ elpuebloradio.mp3. Tenemos la página de Facebook El Pueblo Medio Independiente. También está la página de Facebook del colectivo, así lo buscan, Acción Poética DF Clandestino. Está el Twitter de este medio, @elpueblo_medio. Pues bueno, compañeras, compañeros, mañana estaremos platicando con Arturo Rodríguez, estaremos platicando con David Cabañas, fundador del Partido de los Pobres, y continuaremos con la información que se genere durante esta, durante las próximas horas. Les recordamos que estén al pendiente de la página de Facebook, ahí estamos subiendo información de manera permanente. Cualquier situación de denuncia, de represión, de información que quieran compartir, háganosla llegar y con gusto le estaremos dando difusión en las diferentes plataformas de difusión que tenemos. Pues bueno, nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por habernos escuchado, compañeras, compañeros. Vamos a dejar por último, desgraciadamente ya no pudimos, no fue posible establecer la comunicación con la compañera Cristina, hermana de Alejandro Bautista Peña, a quien dedicamos el programa del día de hoy. Pero bueno, vamos a dejarlos con un audio del homenaje que se realizó en el plantón por Ayotzinapa, por el plantón por los presos y procesos políticos, que se ubica allá en Reforma frente a la PGR, en un homenaje que se dedicó al compañero Alejandro Bautista. Entonces vamos a dejarles con ese audio, y después cerraríamos con la canción que estuvimos escuchando durante toda esta transmisión, El Pájaro Chogui, una canción que dedicamos con mucho cariño. Y pues bueno, nos escuchamos mañana. Vamos rápidamente este audio, nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Esto fue el noticiero del pueblo, Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Mi amigo, mi confidente, mi hermano, mi compañero, mi corazón se niega a tu ausencia. Mis oídos extrañan tu voz, a veces alterada. No tengo lugar donde verte y que me digas gracias, Cris, te quiero. Fue doloroso pasar las revisiones por más de un año para poder vernos en una celda, tomarnos un café mientras hacíamos planes. Y me mostrabas todas las cosas que habías arreglado, los dibujos que hacías, tus hermosas palabras que sorprendieron a mucha gente y estoy segura guardarán en su corazón. Ni todas las lágrimas, ni todo el dinero, ni todo el rencor podrán compensar tu ausencia. Te prometo no cansarme, y si acaso me equivoco, guíame con esa inteligencia, bondad, valor y energía que eran propias de ti. Tu nombre será limpiado y pagarán los responsables de mermar tu salud durante tu injusto encierro, y que cada lágrima que de nuestros ojos salió se convierta en una persona consciente y con valor, para poder lograr juntos organizados ese México de justicia e igualdad, y con árboles frutales por todas las calles por el que tú luchabas. Más de 7 años clamando justicia, de lucha y denuncias, y solo veo el estado de corrupción. Mas tengo esperanza en la grandeza de las almas de nuestro pueblo, México. Gracias. La brisa en mi rostro, la lluvia en mi torso y las nubes en mi espalda son testigos de mi pesar. Alejandro Bautista Peña, preso político en el reclusorio norte desde el 2 de octubre del 2013. ¿Cómo escribirle poesía a alguien que está muerto? Suspiro, susurro, Susana Taladrada. Alejandro Bautista Peña, eres polvo, ahora las aves te pueden atravesar. Arrodillarse ante la desgracia, cuántos pobres, cuántos millones, cuántos condones sin utilizar, que nos trajeron diputados, funcionarios, custodios y granaderos. ¿Cómo se le hace a Alejandro para subir a los árboles y trepar las lonas, así como tú lo hiciste? Improvisar una matanza en la plaza, ponerse a ganar la vida en un puesto de tacos de canasta, sin prestaciones, aguinaldo ni vacaciones. Todos, todas, todos sus días. Nuestros muertos, alaridos que se ganan la vida donde la sangre aún duele. 1968, hagamos las olimpiadas después de la matanza. Y Susana Taladrada. Alejandro Bautista Peña, eres polvo, eres vida, ahora las aves te pueden atravesar. Su nombre, su patria, su distancia, su silencio, su grito, su cuello, su recuerdo. Alejandro Bautista, te conocí metiéndote una manta en la panza para protestar en Teotihuacán. Su ya no volver a casa por la noche, su credencial de estudiante encarcelada, Susana Taladrada. Alejandro Bautista Peña, eres libre, ahora las aves te pueden atravesar. Hincarse ante el tirano y pedirle perdón. Compañera, compañero desaparecido, sabré tu nombre, vendrás con tu sonrisa perdida. ¿Cuál fue tu último pensamiento, Alejandro Bautista? Sabrás que después de muerto, aún te recordamos. ¿Cómo era la mirada de ese policía vestido de civil que te detuvo? Porque tu muerte es política. Y hay culpables: Miguel Ángel Mancera, Héctor Serrano, secretario de Seguridad Pública. ¿Cuándo dejaste de llorar sangre en la Plaza de las Tres Culturas? Alejandro, es lo mismo patria que desierto de inmigrantes y desplazados, con el sol goteando sed por sus espaldas y sus piernas, por sus piernas como las tuyas, que andaban en la bicicleta y no paraban. Alejandro Bautista Peña, sigues vivo, ahora las aves te pueden atravesar. Porque en medio de esta tarde, de los días, nos dueles, compañero, nos dueles de ese dolor intenso. 50 pesos el kilo de injusticia, 45 años después. Alejandro Bautista, La última vez que te vi fue en este plantón. El sábado anterior guisaba sopa para la banda, para todos los del plantón. 2 de octubre no se olvida. Alejandro Bautista en la cárcel, Mario González en la cárcel, Jaspa Montaño en la cárcel, Luna Flores en la cárcel. Eres lo que es indigente, penando en lo que llamamos bandera. Mexicanos al pinche grito de guerra. Tú, tu muerte de dolor acribillada en el discurso de Díaz Ordaz. Susana, ya no gritas, compañera, date cuenta, ya no gritas por tus 68 codos, ojos, zapatos, bufandas, echas tantísima sangre en la plaza. Y tú, Alejandro Bautista, sigues insistiendo, ¡justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Alejandro Bautista, también eres silencio, silencio. Ahora las aves te pueden atravesar. Las cosas cambian después de la bestia, pero aquí seguimos siendo los mismos insistentes. Algunos tomamos el fusil proletario, otros nos hicimos camino en cárcel clandestina, donde las madres lloran y no paran. Otros pinches culeros se pusieron a cobrar quincenas puntualmente en el PRI. Pero sigues, Susana, sigues insistiendo, ahora junto con Alejandro. Ustedes son nuestros muertos, tenemos la vista rara por nuestros heridos, nuestros con dolor. Y ahora el señor en turno, el mismo que te encarcela, Mancera, PRI, PRD, Peña Nieto, nos quieren prohibir marchar y luchar. No se han dado cuenta que los pies nos pertenecen. Alejandro Bautista, suspiramos por ti. Mañana, hoy, todos los días, saldremos a recordarte con el puño en alto, con la sangre. Con la sangre tu susurro, lucha, lucha, Alejandro Bautista, lucha, no paras de luchar, levántate, deja de estar muerto, levántate y organízate en las asambleas populares, pueblo, levántate, levanta Alejandro, hay que ganarle la muerte, tráelo de la muerte, pueblo. ¡Gánale la muerte! ¡Mala muerte! ¡Pueblo! ¡Levanta a Alejandro! ¡Y llévalo ese 2 de octubre! ¡Para que vuelva a ser libre! ¡Para gritar! ¡Antes de ser encarcelado! ¡Venceremos a la muerte! ¡Alejandro Bautista Peña! ¡Escúchalo fuerte! ¡Venceremos a la muerte! ¡Venceremos! ¡Porque el pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Por extravio sortilegio, el Chahuí se convirtió. Chahuí, Chahuí, Chahuí, Chahuí, cantando, caminando, caminando, allá volando se alejó. Chahuí, Chahuí, Chahuí, Chahuí, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul. Recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los Chahuís. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite en su cantar. Canta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Chahuís, Chahuís, Chahuís, Chahuís, cantando acá mirando. Caminando, allá volando se alejó. Chahuí, Chahuí, Chahuí, Chahuí, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. En www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente.